Navidades con Gise. Hola a todos y bienvenidos a Variedades con Gise. Saludos mundiales. Aquí vas a aprender todo lo relacionado con la cultura hispana. En esta ocasión les tengo las razones para aprender español. Para eso entrevisté a estudiantes y profesores de español en Bogotá, Colombia, para que ustedes se animen a aprender. ¡Empecemos! A continuación tendremos algunas de las tantas opiniones que te alentarán para aprender español. Porque muchos países hablan español. Aprendo español por viajar de América del Sur. Yo necesito hablo una otra lengua. Yo americano. Yo soy americano. Para mí es muy importante hablar con tribus nativos. También me gusta la Suramérica. Es importante conectar con la cultura, con todas personas. Quiero estudiar español por muchas razones. Yo siempre he querido aprender un otro idioma que inglés. También soy estadounidense y en los Estados Unidos creo que es muy importante hablar español, especialmente en California para trabajar. Muchas compañeras prefieren alguien que puede hablar español. Finalmente quiero aprender a hablar español porque me encanta viajar y quiero viajar por ambos América del Sur y Norte América. Pues cuando empecé a estudiar español lo hizo para tener trabajo en Sudamérica, pero en el momento de empezar pues entendí que era un mundo completamente diferente de lo que tenemos en Europa. Y desde entonces sigo estar aficionado por el español y por la cultura de los países hispanohablantes, especialmente de Sudamérica y Colombia. Y quisiera seguir estudiando español también para comunicarme más con la gente por la calle y también para promover la cultura de mi país, para que la gente de Colombia sepa más de mi país, porque por lo menos lo que entiendo aquí es la gente no tiene mucho conocimiento de lo que pasa en Europa y también de nuestro país. Entonces quisiera vincular más entre la gente de Colombia y Rusia y promover cultura y juntar las culturas y lenguas para que la gente sabe más y también la lengua rusa. Y eso es lo que me gustaría hacer acá. Hablar español es importante para conectarse con la cultura latina, que es una de las más ricas del mundo. Para viajar por toda Latinoamérica y España, teniendo la posibilidad de conocer diferentes perspectivas. En Latinoamérica no es posible hacer lo que se hace en Europa, que es viajar hablando únicamente inglés. Para conectarte con la cultura de pequeños pueblos y de pequeños lugares que son los que tienen más encanto, es necesario hablar español. Bueno, yo considero que hay muchas razones para estudiar español. La primera de ellas es porque es una lengua hablada casi en la totalidad del continente latinoamericano. Entonces es una gran ventaja para la persona que decide aprender español viajar a través de estos países. Y pues no solamente hablamos de Latinoamérica, si se quiere, incluso algunos países de Asia y pues obviamente España. Entonces el primer argumento fuerte es la posibilidad de viajar por diferentes países. Y en consecuencia la segunda razón es el conocer otras culturas, ¿sí? La diversidad que conlleva el aprendizaje de una lengua, que sería la llave a otras culturas otras variantes del español, otros acentos, otras formas de expresar una misma idea. Eso es muy enriquecedor. Y finalmente, diría que el español es una lengua nutrida históricamente, no solamente por el latín, sino que tiene aportes de lenguas como el griego, incluso de el árabe. Entonces, como valor histórico y lingüístico, también es muy importante estudiar español. Bueno, amigos, ya han escuchado que tenemos muchísimos motivos para aprender español, según los estudiantes y profesores en Bogotá, Colombia. Además de ser la tercera lengua más hablada del mundo, con 500 millones de hablantes aproximadamente, es una lengua que está en acelerado crecimiento, ya que se estima que para el 2030 tendremos 535 millones de hablantes. Por esta razón, es un idioma más que puedes incluir en tu currículum. Así tendrás más opciones para seguir prosperando profesionalmente. Además de lo anterior, el español te ayudará a aumentar tus horizontes culturales, ya que viajarás con mucha más confianza por España e Hispanoamérica al poderte comunicar con sus hablantes nativos. Para finalizar, si quieres comunicarte con nosotros, entra a Faro de Lenguas podcast.wordpress.com y síguenos escuchando en iVoox o en iTunes. Saludos mundiales a todos y nos escucharemos en una pronta ocasión. Variedades con Gise.